Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, nuestro país vio nacer al escritor, profesor y político Arturo Uslar Pietri, quien es recordado como uno de los intelectuales más destacados e importantes del siglo pasado en nuestra Venezuela. ¿Quién les habla? Kenny Castillo. En los controles nos acompaña el señor Kedwin Hernández. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntase en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Para defender a la nación fue extendido por 60 días decreto de excepción y emergencia económica. Ante pretensiones intervencionistas, próximo sábado Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizará ejercicios militares. Diosdado Cabello, derecha usa la figura del referendo como vía para ejecutar un golpe de Estado. Siembra urbana. Se prevé recolectar 89 toneladas de hortalizas en todo el territorio nacional. Cultura. Día en familia. Presidente Maduro asistió este domingo a la magia cítrica del movimiento teatral César Rengifo. Continúa celebración aniversaria. Compañía Nacional de Danza rindió homenaje a natalicios de Rengifo y Reverón. Extienden recepción de obras para el séptimo concurso nacional de poesía en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. En honor al poeta del pueblo Aquiles Nazoa, Librerías del Sur lanza su nueva imagen y concepto en el Teatro Teresa Carreño. Cultura al Día. Bien, comenzamos nuestras informaciones en detalle. El pasado viernes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firmó una extensión al decreto de emergencia económica que ahora incluye un estado de excepción a nivel nacional en aras de combatir las mafias que evitan el acceso del pueblo a alimentos y medicinas, los graves problemas de delincuencia y paramilitarismo. Un estado de excepción y de emergencia económica constitucional para proteger nuestra patria. Aquí está. Así que incluido en el decreto de estado de excepción constitucional y de emergencia económica, medidas necesarias para garantizar la soberanía en cualquier escenario que esta gente pretenda agredirnos, sea política, militar, diplomáticamente, desde el exterior. Para conocer más detalles sobre la extensión de estas medidas por parte del Ejecutivo Nacional, usted puede acceder a nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. Y allí encontrará las imágenes que especifican los puntos y artículos de estos decretos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante el acto de lanzamiento y activación del quinto motor económico o de economía comunal efectuado este sábado desde la Plaza Diego Ibarra de Caracas, el jefe de Estado convocó a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a realizar ejercicios militares el próximo 21 de mayo. Yo le pido al Ministerio Público, al Poder Judicial, que activemos todas las acciones nacionales e internacionales para enjuiciar a Álvaro Uribe y para solicitarnos a nivel internacional. No vamos a permitir que se amenace la paz del país. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado muy claro y contundente, y el próximo sábado he convocado a ejercicios militares nacionales de la Fuerza Armada, del pueblo y de las milicias para prepararnos para cualquier escenario, porque esta tierra es sagrada y debemos hacerla respetar. Asimismo, el presidente Maduro llamó a prepararse para defender el derecho a la paz que tiene la República Bolivariana de Venezuela. 12.5 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El primero es vicepresidente del PSUV e integrante del bloque parlamentario de la patria en la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo al ser entrevistado en el programa José Vicente Hoy, transmitido este domingo por Televen, que la derecha usa la figura del referendo como vía para ejecutar un golpe de Estado. El reglamento que se está usando es el mismo reglamento aprobado en el año 2007, utilizado en 11 referendos en Venezuela, que eso lleva un lapso no menor a 203 días, por los tiempos que están allí contemplados en ese reglamento. Si ellos en verdad quisieran un revocatorio como una opción constitucional, ellos lo hubieran pedido el 11 de enero. ¿Por qué no lo pidieron el 11 de enero, sino que esperaron precisamente para iniciar el proceso cuando ya sabían que los tiempos no le daban? Esa derecha trata de lavarse la cara con un proceso en el cual ellos no creen. No hubo el referendo en el año 2004, se metieron aquí y al día siguiente estaban diciendo ese mismo día que había habido fraude y que iban a presentar las pruebas. El mismo Ramos Alú lo hizo. Jamás presentaron las pruebas, por supuesto. Ellos no creen en ningún proceso electoral donde no ganen. La única manera que ellos creen es donde ganen. En otro aspecto, Cabello rechazó que la mayoría circunstancial de la derecha en la Asamblea Nacional haya convertido al Parlamento en una institución inútil, con decisiones demagógicas que atentan contra las conquistas sociales alcanzadas por el poder popular. Como parte del plan de los 100 días de la siembra urbana, la ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana, Lorena Freites, informó este domingo que se espera recolectar 89 toneladas de hortalizas en todo el país. El ciclo hasta el 20 de junio incorpora los 24 estados del país. Los rubros que se van a cosechar en su mayoría es tomate, berenjenas y cebollín. Y tenemos una proyección de poder recoger 100.000 kilos de hortaliza. Esto equivale a 100 toneladas. Y los estados que más nos están reportando es el estado Mérida, el estado Sucre, Vargas y Distrito Capital. Freitex explicó que los estados más productivos del país aportarán gran cantidad de rubros para enriquecer las bolsas de alimentos que distribuyen los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAPs, casa por casa, al tiempo que resaltó que el motor agroalimentario y de economía comunal unirán fuerzas para beneficio de todo el pueblo. Son las 12.08 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, asistió a la obra Magia Cítrica del movimiento teatral César Rengifo en el Teatro Teresa Carreño. Así lo informó Freddy Ñáñez, ministro del Poder Popular para la Cultura, a través de su cuenta en la red social Twitter, que es @luchaalmada. Con imágenes y video. Divertida y colorida pieza Magia Cítrica, se ha hecho grande el movimiento de teatro César Rengifo. Los invito a todos y a todas a verla, invitó el titular de esta cartera. Magia Cítrica tendrá 3 funciones más, los días 20, 21 y 22 de mayo a partir de las 4 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. La entrada es totalmente libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Como celebración por los natalicios de los artistas criollos Armando Reverón y César Rengifo y su ingreso al Panteón Nacional, la Fundación Compañía Nacional de Danza rindió homenaje con las coreografías Azul, Blanco, Sepia y Sepia de Armando Reverón y Hombres P. El silencio de un pueblo de César Rengifo este domingo en el Teatro Bolívar. La Fundación de Danza, que también se encuentra en celebración de su 10º aniversario, presentará el próximo viernes 21, sábado 22 y domingo 23 respectivamente, el elenco tradicional y sus músicos en este espacio cultural para deleitar a los espectadores con un recorrido dancístico y musical de las diversas regiones del país. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del teatro. Asistan. Son las 12.10 minutos. gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La recepción de los trabajos de composición literaria que participarán en el 7º Concurso Nacional de Poesía Venezuela 2016, organizado por la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, será extendida hasta el próximo martes 31 de mayo. Así lo dio a conocer Raymar Vázquez, ella es la coordinadora de comunicaciones de esta institución. Hasta el próximo martes 31 de mayo tendrán oportunidad de enviar sus obras para participar en el 7º Concurso Nacional de Poesía del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, que se realizará en el venidero mes de junio. Para consultar las bases pueden ingresar a www.casabello.gov.be. Recuerda, debe ser un poemario inédito con una extensión entre 60 y 120 cuartillas. Envíalo a la dirección de correo electrónico que aparece en las bases del concurso. El resultado final del certamen se dará a conocer durante la 13ª edición del Festival Mundial de Poesía Venezuela 2016. El ganador de esta competencia recibirá un premio de 60.000 bolívares y la oportunidad de participar en la posterior edición del Festival Mundial de Poesía, representando a su estado. Participen. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este martes, desde las 10 de la mañana, se realizarán actividades culturales en el marco de la reinauguración de las librerías del sur en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la cual llevará el nombre del poeta del pueblo, Aquiles Nazoa. Así lo dio a conocer María Fernanda Barreto, presidenta de esta institución. La invitación es para todas las personas que puedan acercarse a la Librería del Sur del Teresa Carreño, donde estaremos realizando una serie de actividades en celebración del cumpleaños número 96 de nuestro poeta Aquiles Nazoa. En honor a Aquiles Nazoa, el ministro del Poder Popular para la Cultura ha determinado que la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño llevará el nombre de este insigne artista caraqueño, por lo cual entonces mañana, a partir de las 10 de la mañana, tendremos cuentacuentos para los niños, los espacios abiertos del Teresa Carreño frente a nuestra librería, y a las 4 de la tarde estaremos realizando un foro con amigos y familiares de Aquiles Nazoa y el relanzamiento de nuestra librería del sur del Teresa Carreño, conocida por todos los caraqueños y los visitantes. Este foro, que se realizará a las 4 de la tarde, contará con la notable participación de amigos personales de Aquiles Nazoa, Luis Brito García y Fruto Vivas, pero además estará también Roberto Malaver acompañándonos. También contaremos con la participación del actor Luis Botella. La invitación es a participar en este evento y a conocer todas las actividades que se estarán realizando en la red de librerías del sur y en los próximos días. La mayor información pueden conseguir a través de las siguientes redes sociales: @libreriasdelsur y el nuevo portal web, que es www.libreriasdelsur.gov.ve. Son las 12:15 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Bien, con esto último nosotros cerramos una emisión más de su noticiero Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan preferido. Les comentamos que en la coordinación de este noticiero está Sinamay González. En la coordinación de la página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Ante el control técnico estuvo el señor Keudwin Hernández. Les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos una feliz tarde y buen provecho. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Las 12:15 minutos.

tratando de cambiar mis impulsos sobre ti. Y no voy a permitir que me traicione el corazón. Y alejarme significa suicidio. Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás viviré. Sin ti jamás viviré. Viviré. Las 12:22. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Doce.

fue que me hizo olvidar. Sonó, sonó, sonó hasta que amaneció. Qué placer para mí olvidarme de ti, sonando mi tambor. De nuevo soy feliz. Ah, la, la, la, la, amor sin carnaval. Carnaval sin amor, pero que amanecer sin sol. Eso es tu corazón. Cuando piensas en mí, te dolerá pensar que el eco de un tambor fue que me hizo olvidar, mamá, que el eco de un tambor fue que me hizo olvidar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 35 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Hermanos, el merengue que esté aquí y la samba de Brasil y el...